You think you know me, think you know me. Ya todos la conocen, historia queda entre dos. Pero acabó, vuelta a la hoja, hace tiempo se le dio. Yo que creía que eso iba para largo, a no pensarlo, siempre estoy haciendo algo. Espero poder curarme de ti. Dejé beberte, dejé fumarte, dejé buscarte en los brazos de otra gente. Quité de mi conciencia el aire donde quererte. La vida que pudo ser, que fue, que ya nunca podrá volver a ser. Las mejores palabras mencionadas. En el amor se da entre dos cuando es que no se dice nada. Y nos dijimos lo que pudimos cuando juntos estuvimos. Te pude ver, aunque cada día te veo más bonito. Eso no importa ahora que estoy para otra vuelta. Pa' nada juro estar delante de tu puerta. Verano en los 2020, la última noche en que fue que llegué a verte. Y aunque sea tanto lo que tengo por decirte, me abstengo siempre de las ganas de escribirte, volver con quien quise. No seré yo a quien le cuentes tus días, mucho menos el motivo para que sonrías. Espero poder curarme de ti. Dejé beberte, dejé fumarte, dejé buscarte en los brazos de otra gente. Quité de mi conciencia el aire donde quererte. Espero por desvenirme de ti. Dejé beber, dejé beber, dejé beber, dejé beber. Dejé buscar en los brazos de otra gente. Quité de fumar donde quererte. Ya nunca será, el retorno no llegará. Si tu hija sabe de mí será porque te escuchará. Final como La La Land, si llegamos a encontrarnos, veremos haciendo lo que nos contamos. Ser que fue, que ya nunca podrá volver a ser.